hace horas que te espero. Y hace horas no te veo. Hace horas que te quiero, pero hace horas que te pierdo. Hace horas que te espero. Y hace horas no te veo. Hace horas que te quiero, pero hace horas que te pierdo. Hace horas que te pierdo. En esta esquina solo me acompañas. Tu tímida neblina, el sabor de tus besos impregnados al vapor de este solitario invierno. Quizás me olvidaste, o quizás, la verdad, tú solo me borraste. Este amor es un chiste, triste, triste. ¿Cómo se siente cuando todo lo perdiste? La miel, la piel y el riel. ¿Cuál es el sentido cuando la vida luego es tan cruel? Dame más tiempo, un fragmento, un momento. Juro que mi sombra será tan discreta como tu silencio. Pero nunca me respondes, descarrilada en la locura de este monte. Sabes que te espero, pero por mientras yo te sabes pierdo. Sabes que no tengo control, pero llórame no. Cada vez que me rechazas, que por una parte pierdo. Sabes que no tengo control, pero llórame no. Cada vez que me rechazas, que por una parte pierdo. Pero por mientras yo te pierdo. Sabes que no tengo control.